Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Y algunos sin vergas pretenden tener más mérito! No llores, señor Miguel. Incógnita, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. No está mi hijo adversario, de mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Feliz de Pascua, la casa está en orden. Depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío, no, no, no. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la participación ciudadana en el ecosistema digital con Mercedes Dural y San. Segunda parte. Lo que propongo ahora es avanzar de aquella guerra civil española tan dolorosa, de la dictadura de Franco tan siniestra, a 2014. Mencionaste Madrid, está el barrio de Lavapiés, el territorio de un tal Sabina, un teatro del pueblo, y ahí se gesta Podemos. Ahí se gesta, hablando con propiedad, el 15M, que no es Podemos. La pregunta es provocativa, por eso, así como fue planteada, intuía que alguna aclaración se venía. ¿Cómo es eso? Pues me llama muchísimo la atención porque, hablando con varias personas aquí, me dicen, nosotros admiramos mucho lo que sucedió con Podemos. Podemos para nosotros es una referencia de participación ciudadana o de inicio de una democracia horizontal. El partido político español Podemos fue fundado el 11 de marzo de 2014. 4 meses después de su formación, Podemos participó en las elecciones europeas de 2014, logrando 5 escaños con casi el 8% de los votos, lo que lo convirtió en el cuarto partido más votado de España. En las elecciones generales, celebradas el 20 de diciembre de 2015, las listas presentadas por Podemos para el Congreso de los Diputados, en solitario o en coalición con otras formaciones políticas, obtuvieron más del 20% de los votos y 69 diputados en el conjunto del Estado. Y yo, sin desvirtuar a Podemos, es lo que sí que guardo un cariño especial, como cualquier persona que presenció ese momento. Yo en ese momento tenía 27 años y no recuerdo muy mal. Creo que para nosotros, y lo que nos sobrecogió, es el 15M. El 15M fue un movimiento ciudadano que se gestó en los espacios digitales y en los espacios presenciales. Yo creo que fue creo recordar que fue el primer movimiento que se generó de esta forma, y de alguna forma consiguió sensibilizar no solo a una población de un país, sino que de alguna forma se vio que era posible. Se derramó. Exacto. Claro. Exacto, o se viralizó, como se dice ahora tanto. Se viralizó, claro. Pero trascendió, claro ejemplo de la conexión global-local, ¿no? Porque de alguna forma algo que nacía en las redes se plasmó en las plazas y se extendió a todo el mundo rápidamente. Y sí que fue un momento emocionante en el que, bueno, no sé si alguien no lo sabe, pero en este momento hay que ubicarlo dentro de una crisis económica mundial, uh-huh, que acababa de estallar. Hay que ubicarlo recordemos, 2014, se viene de la crisis del 2008 sí. planetaria y particularmente la burbuja que explota esa inmobiliaria burbuja en España, ¿no? Terrible. Fue en el 2011, el 15M fue en el 2011. El 15M, 2011. 2011. Y hemos vuelto todos. Hace un año comenzó una nueva transición. Que ha habido una reacción social, que la sociedad no está tan dormida. ¿Cómo cambiamos el sistema? Desde fuera o desde dentro. Levántate ya del sillón, joder, y sal a la calle. El 15M es fundamentalmente un movimiento de personas, o sea, es un movimiento heterogéneo, de mucha gente que en un determinado momento decide levantarse contra el sistema en concreto a nivel internacional, contra el tema de la crisis. Bueno, el 15M es un movimiento que fue definido el movimiento de los indignados, creo que de forma bastante acertada. Un movimiento nuevo, distinto, muy horizontal, muy espontáneo y que viene a reivindicar otro tipo de política. Y es un movimiento que apunta a otra forma de hacer política y a una democracia real. Escribinos a tramasradio@gmail.com. A veces es interesante dejar los puntos suspensivos de un texto en el silencio de la radio para que el otro, para que la otra, complete de sentido aquello que queda para cada uno. ¿Sabes, Mercedes? Por los 70, Humberto Eco hablaba de apocalípticos e integrados. Y este ecosistema digital a lo mejor nos obliga a revisitar esas categorías conceptuales, aggiornarlas y tratar, si vale, por lo menos como desafío, a ver cómo operaría esta divisoria entre apocalípticos e integrados en este tramo del siglo XXI y con esta abrumadora presencia de las pantallas de todo tipo y de los contenidos que circulan por las redes intencionadamente. ¿Te imaginas algún juego para incorporar a Eco en esta historia? Realmente yo cada vez que oigo hablar de nuevas tecnologías últimamente me viene precisamente esta cuestión de la división entre apocalípticos e integrados. Porque tengo la sensación desde que se empezó a hablar de los medios digitales, surgió una parte que era, bueno, vamos a democratizar la comunicación, ciudadanía comunicativa. Sí. Que de hecho los términos ya dicen mucho, ¿no? Esto de ciudadanía comunicativa, democracia digital, ya apuntan a un estado de las cosas optimista, ¿no? Y por otra parte estaba esta parte de los que hablaban de la modernidad y decía que la comunicación actual estaba de alguna forma aislándonos, iba a desintegrar las relaciones sociales. Incluso en la situación política actual y con las campañas que estamos viendo, yo no creo que vayamos a caer en manos absolutos del algoritmo. Y de hecho estoy percibiendo que hay un sector de la población que se está cansando cada vez más de estar en las redes y está recuperando de alguna forma su... Sí que hay, a pesar de que todavía vamos con el móvil a todas partes, sí, pero existe un cierto sector que dice yo ya casi no visito Facebook, Twitter me he cerrado la cuenta, yo ya conozco gente que está en esta situación y que seguramente es fruto de ese darse cuenta de decir es que... Y aún no pasó a Instagram. Exacto. O surgirán nuevas plataformas. O encontraremos los modos de poder lidiar con ellas, incorporarlas a nuestra vida cotidiana de tal manera que no sean ajenas y que de alguna forma, porque todavía tenemos una todavía tenemos una distancia con la plataforma. Estamos allí, pero no tenemos noción de cómo nos controla o de cómo nosotros podemos llegar a controlar. Uh-huh. Y yo creo que seguramente nos acoplaremos. Nos acoplaremos, seguramente será necesario algún tipo de mayor formación o eso, o realizar nuevas plataformas, pero eso sí, hay que entenderla que al final es un medio de comunicación, a pesar de todas sus características digitales. Y evidentemente la propaganda está ahí. La propaganda está en todas partes, está en la calle. Mercedes Duralizán es investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, España. Su proyecto de tesis, denominado Medios Comunitarios en Contextos Turísticos, aborda las mediaciones culturales que intervienen en los procesos de comunicación producidos por las radios comunitarias. Y en la calle también están los medios comunitarios, que es otra problemática que te atraviesa, y las mediaciones culturales y las participaciones ciudadanas que a través de los medios comunitarios en general y particularmente la radio te atrapan, te interesan desde el lugar de la investigación. ¿Cuál sería el estado del arte a partir de la realidad que analizás para luego tratar de ver si eso se compatibiliza o tiene diferencias con otros estados del arte como puede ser el de nuestro país? ¿Te refieres al estado de la cuestión en España? Uh-huh. Para después dialogar acerca de si es similar o no con el de Argentina. A ver, el problema es que en España a día de hoy no hay una ley de medios comunitarios. Sí que está recogida en la Ley de Comunicación Audiovisual de 2010 uh-huh. esa figura, pero era necesario a partir de ahí estábamos esperando a que surgiera un reglamento para regular cómo iba a ser esa creación de medios comunitarios, cómo iba a ser el reparto de las licencias, etcétera. Bueno, pues esto fue en 2010 la ley, estamos a 2018 y evidentemente nadie se ha preocupado de generar este reglamento. Uh-huh. Entonces, a día de hoy, como están funcionando las radios comunitarias en España, funcionan evidentemente desde la ilegalidad. Creo que hay una que no sé muy bien cómo recibió una licencia en alguna época, pero es una excepción. El resto funciona en la ilegalidad. Muchas de ellas, para salvaguardar de alguna forma su actividad, lo que hacen es que todos los años envían al gobierno una especie de solicitud de una licencia. Uh-huh. Pero evidentemente no la han recibido. Sí que es cierto que en la región donde yo estoy se llegó a la decisión políticamente de que una parte de las licencias la iban a dar a medios comunitarios, pero no hubo una, o podrían optar medios comunitarios, pero no hubo una reserva específica, con lo cual a la hora de competir medios comunitarios con medios comerciales, evidentemente los medios comunitarios quedan muy relegados. Sí, exactamente, porque los medios con los simplemente el proyecto técnico que pueden presentar es ridículo. No hay una financiación para realizar un proyecto técnico en condiciones. Entonces, la realidad es esta, que en España todavía no se ha desarrollado una ley que regule los medios. Hace poco tuvo que cerrar un medio comunitario con una larga trayectoria por una orden regional, tuvo que cerrar su funcionamiento, porque esa es otra. En España muchas funciones están relegadas a las autonomías, que son los que tienen que de alguna forma desarrollar esos reglamentos. Uh-huh. Las autonomías no han movido ficha en este aspecto. Yo es donde sí que estoy también interesada y donde empecé a investigar también fue en Brasil, que sí que tiene una ley que recoge de alguna forma la función de los medios comunitarios y sí que estaría regulado por Anatel. Y desde aquí, yo no sé la situación, no la conozco en profundidad, la situación en Argentina, pero sé que allí en Brasil todos los medios comunitarios están cooptados, prácticamente todos. los que son comunitarios de verdad funcionan en la ilegalidad, como radios piratas. ¿Cooptados cómo? Pues simplemente porque en Brasil lo que es la unión de los medios de comunicación con la política es apabullante. Y esto se traslada a los ámbitos locales. Y generalmente, como es el municipio el que otorga esta licencia comunitaria, el municipio la otorga a una persona de su simpatía, que además sabe que va a hablar bien del alcalde de turno, y le otorga la licencia generalmente a través de una asociación falsa que nunca funciona como debería funcionar, no tiene esos usos, sí, claro, que puede ser pues una asociación para jóvenes marginados, una en situación de exclusión, una cooperativa campesina, etcétera, pero que no están funcionando como asociación, solamente tienen una licencia de radio que comercializan. La Ley General de la Comunicación Audiovisual 7/2010 es una ley española aprobada por el Congreso de los Diputados el 18 de marzo de 2010, partiendo del texto del proyecto de ley previamente aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de octubre de 2009, siendo presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Es la primera ley española que reúne todos los aspectos relacionados con los medios de comunicación en una misma norma. El punto 1 del artículo 4 establece que todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios, que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad. Además, todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una diversidad de fuentes y de contenidos y a la existencia de diferentes ámbitos de cobertura acordes con la organización territorial del Estado. Esta prestación plural debe asegurar una comunicación audiovisual cuya programación incluya distintos géneros y atienda a los diversos intereses de la sociedad, especialmente cuando se realice a través de prestadores de titularidad pública. Yo no sé la situación aquí. Si tú me la cuentas, me encantaría. La situación aquí en determinado momento, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y estamos hablando de 2009, otorga para las frecuencias radiofónicas porcentajes para los medios de gestión privada comercial, para los medios de gestión privada no comercial y para ese espacio de los medios públicos donde las radios comunitarias, universitarias, de distintos grupos, sindicatos, iglesias, pueden funcionar. El 33% fue, digamos, la figura, pero también la línea para organizar el espectro radiofónico, y a partir de la asunción del actual gobierno en diciembre de 2015 se retrotrajo este avance que tuvo a la comunicación pensada desde un derecho humano más y no menor, a situaciones donde los medios hegemónicos operaron para que el statu quo anterior a 2009 volviera. Y cuando yo te estaba escuchando, imaginaba, o es pregunta, a lo mejor es una falsa imaginación la mía, que uno puede pensar en Brasil y la Red O Globo y el poder que tiene para ese ecosistema de medios donde los medios comunitarios debieran estar. Y en España es Cadena SER, la COPE, ¿quién es? Espérate, que esto va a requerir una reflexión. ¿Quién es en el sentido de, desde ese lugar de poder, desde ese lugar que algunos metafóricamente ubican como la lucha de David y Goliat, inclina la balanza a favor del sistema frente a la imposibilidad, por lo menos desde la legalidad, de que la voz de los que no tienen voz la tengan? Pero te refieres entonces no al medio que transmite el status quo, sino al medio que de alguna forma nivela ese status quo. Evidentemente en España voy a hablar de lo primero, de lo de para mí dónde está el peso grande de que mantiene el sistema. Es la comunicación, la radio televisión pública tiene un gran peso. Yo creo que más que en otros países. Creo no, o sea, en Brasil la comunicación, la red pública es muy residual en comparación con Globo. Allí televisiones y radio televisión española tiene un peso importante y no existe. Sí que es cierto que los grandes Grupo Prisa, etcétera, sí que tienen muchísimo peso y existen una cierta cantidad de medios que sí que han estado cerca de ese modelo bipartidismo que tenemos en España, PSOE-PP y medios divididos PSOE-PP. En uno o en otro. Exacto. Ese es el modelo español, ¿no? Y que den así la contrapartida. Mercedes Duralizán, antropóloga y periodista. Es cierto que ahora están surgiendo medios muy interesantes, muy pequeños, alternativos, como se les suele llamar, que están consiguiendo funcionar y han aguantado una serie de años. Bueno, surgió el diario.es, que ha llegado a tener una cierta repercusión y que al final en esta división de poder medios sí que es cierto que se podría decir que si cada medio tiene un partido más próximo, el del diario.es es Podemos. De hecho, surgieron de la mano Podemos y el diario.es. Y luego sí que es cierto que para mí donde está la riqueza ahora mismo es en esos medios pequeñitos, tipo La Marea, es un medio muy interesante. Hay una revista satírica que surgió también, que al final creo que el humor también es un lenguaje muy, muy importante para hacer política, que es Mongolia, que se atreven a decir todo lo que seguramente no diría ningún otro medio. También así en cuanto a periodismo especializado, para mí tenemos una revista que se ha convertido en referencia de lo que sería la temática feminista, que es Pícara Magazine. Pícara Magazine es tremendo, tiene muy buena calidad y lleva funcionando también unos años, pero siempre lo triste de todo esto en un estado de precariedad profesional. O sea, al final es el gran problema que tenemos con el periodismo en España y no sé el resto del mundo, pero imagino que estamos en una situación parecida, que la gente que quiere hacer cosas un poco independientemente, un poco más libres, no cuenta con los medios que necesitaría para poder sobrevivir. Para sobrevivir, claro. Entonces, al final, la verdad, para mí poca cosa hay de alternativa de lo que debería haber para, de alguna forma, apoyar a todos esos grupos que no tienen una representación en lo que serían los medios tradicionales. No sé tampoco si he conseguido responder, pero lo he intentado. Hoy, en Tramas, la participación ciudadana en el ecosistema digital con Mercedes Duralizán. Segunda parte. Hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Podemos cambiar todo lo que está mal. Somos la vieja especie que se resiste a la extinción, pensando siempre que nada se perdió. Sabemos de mutaciones, supervivencia y revolución. Vamos buscando el modo de estar mejor. Y va llegando todo, y llegará seguro el amor también. Vas a hacer, no te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salir, hay que vivir, no te quedes en casa, porque al final tanta que no te cansa. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com